Nuevamente, ¿qué tal mis amigos? Para seguir avanzando y comentando la vida de este beato nuestro, tan argentino, tan criollo nuestro, el cura Brochero, ¿no? Bueno, habíamos quedado y dejado a nuestro cura en Traslasierra, párroco en esa zona donde no habían caminos prácticamente, ¿eh? Y ahí emprende esa obra gigantesca, parecía una exageración, que es la de la casa de ejercicios, porque él se daba cuenta de la obra en profundidad que iba a hacer con aquella gente, haciéndolo hacer sus ejercicios espirituales, de 7 días, repito, en que la gente se recluía en la casa. Imagínense toda la infraestructura que hay que montar, las tandas eran de 300, 500, 700 y hasta 900 personas. El que ha organizado esto sabe lo que significa darle de comer todos los días, cuidar los caballos por otro lado, proveer toda la que se necesita para lugares para dormir, cocinero, servicio, etc. Bueno, su gran obra. Habíamos visto cómo, de haber sufrido un gran dolor al frustrarse su gran logro apostólico, que fue esa conversión, pero que nunca pudo concretarse en un retiro de Santos Guayama. Bueno, pero vamos a detenernos ahora en este día en lo que podemos llamar las grandes obras del cura. Fíjense, decíamos que en Traslasierra, esa zona poco desarrollada, una cantidad de pueblitos dispersos, mal vinculados con Córdoba, mal vinculados de norte a sur. El norte estaba una población que es Cruz del Eje, después estaba Soto, y al sur estaba Villa Dolores, ciudades que hoy se conocen, son grandes. Bueno, yo decía, vamos a ver las obras de Brochero, porque fíjese, este hombre, criado ahí en como lo veíamos, en la zona del este de la ciudad de Córdoba, de familia campesina, cómo tuvo una visión de grandes proyectos en todo sentido. Bueno, en primer lugar, llamémosle su obra apostólica sacerdotal. Él no solamente va a hacer una casa de ejercicios. Él se ve que de a poco va a ir pensando en que, bueno, hay que hacer una casa de ejercicios. Él pensó 2 pabellones, de manera que él preveía alojar 500 a 700 personas bastante apretadas, ¿no? Pero bueno, él después concibe esta idea. Necesito un instituto religioso para que me atienda, por ejemplo, montar la cocina, limpieza, mantenimiento, etcétera, la casa. Y él dice, y un colegio, porque claro, los retiros, los ejercicios se hacían 4 o 5 veces al año. ¿Y el resto? Entonces voy a traer religiosas que puedan ayudarme en los ejercicios y a su vez que atiendan un colegio de niñas, interno y externo. Otro proyecto gigantesco, ¿eh? Hay que hacer el colegio, hay que hacer la casa para las religiosas. Ellas tienen su vida independiente, de manera que deben tener su propia capilla, su propia cocina, comedor, etcétera, su propio ámbito. Bueno, él ha previsto, compra terrenos y emprende esta otra gran obra. Yo diría una obra gigantesca es, ¿no? Bueno, entonces termina la casa para las hermanas, termina el colegio, lo elemental, ojo que eran internas, por lo cual significaba tener infraestructura para alojar, porque él preveía, y lo hizo así, salir en sus grandes recorridas para traer para los ejercicios, también convencer a los padres, que no era fácil, de mandar sus hijas internas a un colegio. Él pensaba esto: yo le doy una formación en profundidad a las chicas, esas chicas el día de mañana fundan familias, y entonces multiplico, fíjense qué visión, qué visión arquitectónica que tenía este cura, yo multiplico mi acción apostólica, espiritual, pastoral, porque esa familia, aunque se vaya a vivir lejos, aislada, en soledad, va a ser un núcleo cristiano, una pequeña iglesia. Bueno, y así es como trae una congregación que se había fundado en Córdoba. muy vinculada al espíritu de San Ignacio de Loyola, lo cual le venía muy bien, porque era la impronta que tenía la parroquia por los ejercicios espirituales. De manera que la primera fundación, que estas hermanas, Fundación Cordobesa, se hace en fuera de la ciudad de Córdoba, es justamente en la Villa del Tránsito. Son las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vienen las hermanas, es una recepción extraordinaria y se inicia el colegio. Así que lo tenemos al cura ahí, no solamente inaugurando su casa de ejercicios, sino ahora inaugurando un colegio donde desde lejos empiezan a llegar las niñas para ser internas y otras que venían externas a estudiar ahí. Es llamativo el nivel que tuvo este colegio. Por más que había falta de docentes, etcétera, el cura se las ingenió para que, como fuere, pudieran contar con buena instrucción. El programa de estudios era el mismo que se seguía en colegios de Córdoba y Buenos Aires. Se les enseñaba francés, por ejemplo, se les enseñaba cosas muy prácticas para la vida, como eran los programas de lo que podíamos llamar escuela primaria y secundaria en la época, ¿no? Se les enseñaba matemáticas, se les enseñaba física, se les enseñaba buena formación religiosa, es decir, todo lo que necesitaba una persona para poder desarrollar su vida en esa zona, teniendo una muy buena cultura, teniendo en cuenta lo que era el lugar. Pero no termina, es el proyecto del cura. Hermanas, colegio femenino, que hoy existe, hoy se usa el edificio del cura, lo pueden visitar allá. Sino que él ha pensado la obra más grande, dice, para atender a las hermanas necesito sacerdotes, para atender al colegio femenino necesito sacerdotes, para que confiesen, celebren la misa, les prediquen. Entonces, necesito traer una congregación masculina. Obviamente, su preferencia van a ser los jesuitas. De manera que va a ser todo lo posible, para que puedan venir sacerdotes jesuitas, tan cercanos a las hermanas esclavas, y a su vez le pueden predicar retiros, misionar en la zona. Era su ideal. Pero los jesuitas no tienen suficiente personal, así que no van a poder venir. Él intenta una congregación, otra. Bueno, los años se le van pasando, lamentablemente. Se le van pasando y no puede traer a los sacerdotes que él quería. Lleva a los claretianos, pero tampoco pueden radicarse ahí. De manera que fue una pena que esa parte del proyecto quedó para él, se puede decir, frustrado, ¿no? Quedó iniciado la construcción de la casa para que vivieran la congregación masculina, y el proyecto de él era también hacer un colegio internado, igual que el de mujeres, el de varones. Con lo cual cerraba su proyecto, su gran proyecto, ejercicios, congregación femenina y colegio, congregación masculina y colegio, y sacerdotes para misionar, predicar ejercicios y atenderle toda la zona, sean los ejercicios, sean las religiosas, sean los jóvenes que estuviesen en ambos colegios. Realmente una mente lúcida, una mente realmente de un verdadero gobernante en el sentido espiritual, que proyecta las cosas de gran alcance, que proyecta cosas que van a tener trascendencia, que van a tener frutos. Bueno, lamentablemente su obra quedó en la mitad, pero realmente aún esa mitad es una cosa extraordinaria. Bueno, pero lo han hecho famoso al cura por sus otras obras, y tal vez es lo que más se escucha de él. ¿A qué me refiero? Obras, llamémosle, de tipo desarrollo social en la zona. Bueno, y cuando yo les enuncie qué tipo de obras sociales, desarrollos, se van a asombrar. Bueno, por ejemplo, no había comunicaciones entre las grandes ciudades y Córdoba. Estaban las sierras de por medio. Bueno, El cura va a hacer los trámites, y no solamente los trámites, va a poner gente, va a buscar medios y recursos para hacer el camino a Córdoba, el camino de herradura, que llamaba, o sea, camino para tránsito de caballos, mulas, etc. Bueno, camino carretero a Córdoba, es decir, para carruajes, carros de la época, los que habían. Proyecta sobre el río Los Sauces, que está un poquito al sur de su parroquia, un dique. Dice, aquí se aprovecharían las aguas para riego, etc. Es el actual dique La Viña. Si usted anda por esa zona, va a encontrar ese dique. Bueno, eso lo pensó Brochero. No alcanzó a hacerlo. Brochero hace traer el banco para que eso facilite todos los trámites que hoy para nosotros es una cosa de todos los días, ¿no? Un canal de irrigación lo hace construir él. Todavía cuando se visita Villa del Tránsito o Cura Brochero, usted puede ver pedazos de ese canal que hizo hacer él. Y bueno, había que traer el agua, la toma, hacerla más arriba para que el pueblo del Tránsito, después hoy ciudad, Cura Brochero, pudiese tener agua. Bueno, hizo poner una mensajería, hoy diríamos una línea de transporte, que pudiese facilitar el tránsito a las grandes ciudades, repito, del norte y del sur. Al sur está Villa Dolores, al norte Soto y Cruz del Eje, por ahí se podía ir a Córdoba. Bueno, pero no solo a la mensajería, sino el camino Soto-Dolores, 200 kilómetros, lo hizo hacer el cura, lo trazó y lo hizo él con su gente, consiguió dinero. Y ese fue el motivo que él tenía muy fuerte para exigir a la provincia o a la nación, y va a ser su gran lucha, que también iba a acabar frustrada, para que se pudiese construir el ferrocarril famoso que él llamaba, o se llamaba Soto Dolores, que uniera norte y sur, 200 kilómetros, lo que sería tras la sierra. Pero claro, los ferrocarriles argentinos estaban pensados con un criterio puramente económico, toda una red que terminara en el puerto de Buenos Aires para exportar granos y otros productos al extranjero. No estaba pensado, fíjense, hay otros criterios de esta nueva Argentina que yo les mencionaba, a raíz de los unitarios, de Pavón, del tema de Santos Guayama, es otra Argentina donde prima lo económico. El cura pensaba en el desarrollo social y en el bien de la población. Por eso ese ferrocarril Soto Dolores, él hizo el camino carretero, pero el ferrocarril, que era su anhelo más grande, que consiguió un decreto del Legislativo Nacional, una ley que se decretaba que se debía hacer, pero no había presupuesto. No hubo presupuesto y el cura ya estaba al final de su vida y seguía ya enfermo, y vamos a verlo después, ciego, seguía a través de otras personas luchando por su famoso ferrocarril Soto Dolores. Pero claro, económicamente no era rentable. Y ahora habían otros intereses en la Argentina. Lo económico, repito, primaba. Por eso esta gran obra del cura quedó frustrada, pero no por él, sino porque había otra concepción política y económica en el país de la que tenía este cura. Bueno, no son todas las obras, porque tengo que agregar las iglesias que construyó. Hay como 6 iglesias en la zona que las inició, aunque no pudo terminarlas. Entonces, uno ve este conjunto de obras de este cura que estuvo alrededor de 20 años en la zona, con tan pocos medios, materiales y humanos, en un lugar tan alejado, en el orden espiritual, y en el orden, llamémosle, del desarrollo social, económico, etcétera, de la zona, y uno dice, realmente es un gigante. Bueno, termino para redondear una carta que le escribe el cura a un compañero de escuela, Miguel Suárez Elman, compañero de escuela de colegio de él, en Córdoba. Después el cura sigue su camino de seminario y este hombre se hace un importante político, que fue gobernador de Córdoba y después fue presidente de la República, Miguel Juárez Elman. Había una gran amistad entre ellos. Y Juárez Celman lo apreciaba, aunque pensaban, tenían dos mentalidades distintas, ¿no? Lo ayudó Juárez Celman. Fíjense, cuando Juárez Celman va a ser senador nacional antes de ser presidente, se va a ir a vivir de Córdoba a Buenos Aires. Le ha hecho muchas gauchadas como gobernador. Y el cura quiere hacerlo ir a Tras la Sierra para que conozca el lugar, la zona, los habitantes y vea la importancia del ferrocarril. Era su gran objetivo. Le escribe esta carta. Haced una gauchada, carajo, viniendo a ver mi obra antes que te vayas a Buenos Aires, porque es preciso verla, para que te gloríes de una obra que la debes considerar tuya, porque la he hecho yo, así como yo me hincho de todo lo que tú has hecho. Esa relación de amistad aparece en esta carta. Le está diciendo Juárez Celman, vos me has ayudado mucho a hacer las obras aquí en toda esta zona. Quiero que vengas a verlas, para que te des cuenta que esto fructificó. Pero había otra intención en el cura. En el lugar le iba a plantear, y él mismo hizo el proyectito, del famoso ferrocarril, que era, en el orden material, así temporal, era su gran anhelo. Bueno, pero termino con este texto, fíjense, de un diario de la ciudad de Córdoba, cuando hace ir a Juárez Celman, y Juárez Celman va a visitar toda la parroquia. Un diario de Córdoba. El señor cura Brochero, infatigable obrero del progreso de los departamentos de la Sierra de Córdoba, concibió la idea de una revolución económica en aquellas regiones. Se admira el diario. Cualquiera hubiese creído que el paseo del curita feo respondía solamente al deseo de llevar a su condiscípulo Juárez Celman a ver su colegio. Pero no era ese el pensamiento de Brochero. Él traía en el corazón la idea de su ferrocarril y quería ir explicándole al doctor Juárez las facilidades que él veía para la realización en presencia del camino. He ahí el hombre que, si no es una ilustración, es una perseverancia y una actividad y una bondad sin límites, sobre cuyas bellas condiciones, tan escasas en el siglo que vivimos, ha de levantarse y encarnarse el proyecto de un ferrocarril a los departamentos de la sierra, que será a la vez la arteria que nos estreche con San Luis y La Rioja con múltiples y recíprocos provechos. Un diario de Córdoba. De todo se dedicó el cura, a lo espiritual y a lo material, pero nunca perdió de vista de que todas las cosas vinculadas al desarrollo material, económico, social de la zona tenían que orientarse hacia Dios. Seguiremos luego con otros apostolados del cura Brochero en otros lugares, si Dios quiere, la próxima.